recordando a Peter Sellers. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Richard Henry Sellers, más conocido como Peter Sellers, fue un actor y comediante británico nacido en Hampshire el 8 de septiembre de 1925 en el seno de una familia de artistas de vodevil. Inició su carrera con el grupo cómico The Goons en The Goons Show por la emisora de radio BBC, y que tuvo gran audiencia entre los oyentes de 1951 a 1960. Su capacidad de hablar con acento diferente, tipo regionales británicos, o al estilo francés, alemán o inglés americano, junto con su talento para interpretar personajes cómicos, contribuyó a su éxito como una personalidad de la radio y posteriormente en el cine. Luego de convertirse en estrella en el Reino Unido durante los años 1950, alcanzaría fama internacional durante los años 1960 y 1970, lo que le valió nominaciones y premios nacionales e internacionales. Muchos de sus personajes se convirtieron en populares, siendo reconocido como un actor de primer nivel gracias a la serie de películas británicos-estadounidenses poseedoras de las escenas de humor y fiestas más divertidas de la historia del cine, como Rugido de ratón, 1960, donde realiza 5 personajes diferentes; La Pantera Rosa, 1963, y sus secuelas; Reverendo en cohete, 1965, Un disparo en las sombras, y la excepcional La fiesta inolvidable. I'm wearing my heart like a crown. Se inicia en el cine en el año 1951 con Risa en el paraíso, luego Down Among the Z-Men, proveniente del programa radial The Goons Show. Sigue con Let's Go Crazy, después Órdenes son órdenes, John y Julia, para llegar a El Quinteto de la Muerte, The Lady Killers, una comedia genial junto a Gale Guinness, Cecil Parker, Herbert Long y Danny Green, en la que un quinteto de músicos le alquilan el sótano a una anciana señora para ensayar, pero su verdadero objetivo es cavar un túnel para robar un banco. Seguiría en El Espectáculo Más Pequeño de la Tierra, Despistes Ministerial, Estoy Bien Jack, El Pequeño Gigante, y otras 5 películas como actor de voz, más 7 cortometrajes, cerrando la década de los años 1950, donde ya también se inicia en la televisión, participando en 9 series, 2 con 6 episodios, y actúa en 3 telefilmes. En los años 60, entre sus trabajos más reconocidos, se incluyen Lolita, 1962, adaptación cinematográfica de la novela de Nabokov, y Doctor Insólito, 1964, ambas dirigidas por Stanley Kubrick, y La Pantera Rosa, 1963, dirigida por Blake Edwards, donde compone el torpe inspector francés Jacques Clouseau de la policía sureté, con el que quedó identificado mundialmente. Sus distintos personajes dan una muestra de su versatilidad, y a menudo afirmaba que no tenía una identidad fuera de los papeles que interpretaba. El director Peter Hall comentó: "Peter tenía la capacidad de identificarse completamente con otra persona, adentrarse en ella física, mental y emocionalmente. Creo que en este oficio no basta con tener talento, sino tener talento para gestionar el talento. Y creo que eso Peter no lo tenía". Otros títulos de los años 60 fueron Diamantes para el desayuno, Dos chicas y un seductor, Un disparo en las sombras, ¿Qué pasa Pussycat?, Casino Royale, donde es uno de los James Bond, La persecución del zorro, dirigido por Vittorio De Sica, El magnífico bobo, 7 veces mujer, La caja equivocada, Yo te amo Alicia, Estoy bien Jack, y tiene una participación especial junto a Nat Morrone, los Beatles y otras bandas inglesas en la coproducción argentino-británica El Rey en Londres con Palito Ortega y Graciela Borges. En estos años sigue participando en series de televisión y actúa en 3 telefilmes. Para culminar la década de los años 60 con La Fiesta Inolvidable y Hay una chica en mi sopa. Ya en los años 70 llegarán las 3 secuelas de La Pantera Rosa: El regreso de La Pantera Rosa, 1975, La Pantera Rosa ataca de nuevo, 1976, y La venganza de La Pantera Rosa, 1978. Y luego, Camas Blandas, Batallas Duras, Mi Ardiente Timidez, Crimen por Muerte, El Prisionero de Senda. Y en el mes de diciembre de 1979 se estrena su penúltimo trabajo desde El Jardín, Being There, dirigido por Hal Ashby, siendo una de las más aclamadas actuaciones de Peter Sellers, que le valió su segunda nominación al Oscar de la Academia. Su última película en vida fue El Diabólico Doctor Fu Manchu, culminada unas semanas antes de su fallecimiento, donde protagonizó 2 personajes distintos y que se estrenó póstumamente en agosto de 1980. A pesar de su característica de comediante, Peter Sellers, en lo personal, era un tipo inestable, con ciertas depresiones por el fracaso de algunas películas y con tendencia al abuso de sustancias psicotrópicas, que se cree contribuyeron a los 13 ataques cardíacos que sufrió en pocos días en el año 1964, cuando tenía 38 años, por lo que el director Ray Walston le reemplazó en el rodaje de la película Bésame Tonto. Le diagnosticaron una cardiopatía y desde entonces la salud de Peter Sellers nunca fue la misma. Consultaba periódicamente al astrólogo Maurice Woodruff, quien aparentemente tenía mucha influencia sobre él. Su fuerte personalidad le llevó a mantener discusiones con actores y directores, y así fue como se quebró su amistad con Blake Edwards y no trabajó más con él hasta que en 1975 aceptó volver a ser dirigido por Blake Edwards en El Retorno de la Pantera Rosa. En 1977 le fue implantado un marcapaso y se tomó un descanso para reponerse, pero no tardó en cambiar de idea y decidió continuar actuando. El 30 de julio de 1980 tenía programada una cirugía de corazón en la ciudad de Los Ángeles, pero el 21 de julio se desplomó en la habitación del lujoso hotel londinense Dorchester y entró en coma, falleciendo el 24 de julio con 54 años de edad en un hospital de la ciudad de Londres. En el año 1998, cuando Robin Williams ganó el Oscar al mejor actor secundario por su trabajo en Busca del Destino, le dedicó su premio a Peter Sellers. En el año 2004, Geoffrey Rush lo interpretó en un telefilme, The Life and Death of Peter Sellers, dirigida por Stephen Hawkins, que se conoció en nuestro país como Llámame Peter y que nos relata la vida del comediante. En su vida privada se casó en 1951 con Anne Heche, con la cual tuvo a sus hijos Michael y Sarah, y se divorciaron en 1961. En 1964 se casó con la actriz sueca Britt Ekland, con la que tuvo a su hija Victoria, y juntos actuaron en Cuento para otra Navidad, telefilme del año 64, La persecución del zorro, 1966, y El magnífico bobo, 1967. Y se divorciaron en 1968 porque ella no lo aguantó más. El comportamiento obsesivo y los celos de Peter Sellers provocaron el divorcio. Y él reconoció en una entrevista: "No es fácil vivir conmigo". En 1970 se casó con la modelo australiana Miranda Quarry, de la que se separó en 1974, siendo su cuarta y última esposa la actriz inglesa Lynn Frederick, con la que contrajo matrimonio en 1977. They ask me how. how I knew my true love was true. A lo largo de sus 28 años de carrera cinematográfica, Peter Sellers filmó 56 películas, en 3 de ellas no acreditado, y como actor de voz en 5 más, y a su vez actuó en 9 cortometrajes. Participó en 12 series de televisión y actuó en 5 telefilmes. Obtuvo 11 nominaciones por sus trabajos en el cine, 5 al Premio Globo de Oro, 4 al Premio BAFTA de la Academia Inglesa y 2 al Oscar de la Academia de Hollywood. Y ganó el BAFTA en 1960 por la película Estoy Bien, Jack, y el Globo de Oro en 1980 por Desde el Jardín. Fue investido miembro de la Orden del Imperio Británico. Said someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire. Y así recordamos a este gran comediante inglés que se llamó Peter Sellers, al cumplirse 39 años de su deceso. You'll never know. No, no, I know I won't reveal. Uh-oh. The way I really, truly feel. Uh-oh. But if you guess it, I'll confess it. Oh, darling, now's the time to glow. Yeah.